ver, ¿tenéis todos el Metrobús entonces? Yo no tengo abono. ¿Tú no tienes abono? Bueno, no. Pero, bueno, es que alguien comparta Metrobús contigo. Javi. Yo tengo abono. Yo, lo mío es personal interferible. Tiene mi tú pasas muy cerquita a mí. ¿Alguien como, tiene bono metro? Como no se nota. Yo tengo de picar. Es lo tengo los justos. Pero Michael. Pero ese no vale, ese es el antiguo. Pero de aquí, ¿quién tiene el abono joven? El joven. Solo yo. Yo también, pero me lo dejaba en casa. Yo tengo el rojo. Sí, el rojo. Yo pensé que los tendrías todos, ¿eh? Sí, de hecho los voy coleccionando. Pegatinas de la ITV, ¿no? También. Tengo en el coche todas, una detrás de otra. Una detrás de otra las tengo. Pero bueno, que nada, que vamos a ver si nos deja pasar el otro. Mira, vamos a pasar y tú pasas el radiobús. Vale. Y empezamos con la radio en el autobús. Porque hoy si todo el mundo tiene autobús, ¿por qué nosotros no? Claro, ¿eh? Sí. Aunque tengamos que recurrir a la MT porque no tenemos dinero como esta gente. ¿Qué línea es, Michael? La circular, para estar dando cuentas. Hoy hacemos el programa desde el circular. Ah, no para. Claro que sí. Porque la radio no para y el autobús tampoco. Bueno, para cuando tiene que parar el botón. Más fiestera de la MT y la línea. Pero hoy me da que a mí no hay mucha gente a estas horas. Bueno, pues por eso hemos escogido esta línea. Así que dale, conductor. Dale, arranca. Y dale, técnico. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Que ya ha empezado. Mira, a ver, es que aquí ya no tenemos la luz roja de la radio, ¿sabes? Claro. Porque como estamos en el autobús, entonces tú tienes que guiarte de lo que la luz roja es de que se abren las puertas, pero tienes que guiarte de lo que te diga aquí. ¿Vale? Oye, pero aunque suene el asiento, esto sigue, ¿eh? Sí, estamos. Sí, sí, hombre, claro. Arranca. El autobús con el asiento. Vámonos. En el autobús. En vez de la luz roja para que hablemos, puedes darle al parada solicitada. Sí, pero entonces se para el autobús. Ah, pues eso no. Pero todos por el bien de Jorge. Maravilla. Ya tenemos las noticias aquí. ¿Están? ¿Has visto? Es que claro. Al no estar en nuestra casa. Ya tenemos todo. Sí, ya tenemos todo. No tenemos que nos falta solo. Está Adri, no está, porque Adri lo coge Méndez Álvaro. En Méndez Álvaro. Ahora se subirá, ¿no? Sí, está a punto de subirse. Se va a subir en breves. El minuto y resultado en el Bernabéu, sabemos. No lo sé, como no lo sepas tú, yo veo que es informado. Yo no lo sé, yo estoy viendo las letras y hay lag y se me queda parado esto. Pero bueno, sabemos que Adri está ahí. Adri está viendo el partido y se subirá a la siguiente. Claro, está ahí para. Es que si sube al autobús no tiene cobertura. No, aquí no ve. No, en los autobuses está prohibido ver fútbol. ¿Sabéis quién se va a subir al autobús muy pronto para ir a declarar? ¿Quién? Como testigo. ¿Quién? Mariano. Nuestro Mariano. Se va a bajar. Ahora, va a coger el autobús desde Génova para cruzar la calle hacia la Audiencia Nacional para declarar. Desde Génova, pues anda que no lo queda. Sí. Más de uno de sus colegas va a coger algún otro autobús hacia Soto del Real. Por ahí. La Continental, la camioneta. Ahí no va a pasar nada. ¿Qué creéis que va a pasar? Va a llegar Mariano y va a decir: hola, muchos días y buenas gracias. Y yo no sabía lo que firmaba. Yo no sabía nada. Ese partido del que usted me habla es el Aznar. Ese era el Aznar, ese es otro PP. Pero ese era, otro. Ese era una AP. Claro. Pues mire usted. El milagro de España. Es una vergüenza que queráis llevar, vosotros que sois unos rojos, que queráis llevar al presidente del gobierno. Yo me lo imagino más como, bueno, pero entonces usted sabía que había pago en B, en negro. No, hombre, no vamos a hablar ahora de eso. Venga, eso, otra eso pregunta. Ya tal. Como que el Brexit. Eso ya. Un segundo ya tal. Señor juez, un segundo ya. Oye, pues lo de Mariano. Lo de Mariano. Le han llamado. Padre, lo de Mariano. Padre. Que le han llamado a hacer de testigo. La ventaja que tiene es que. ¿Puedes bajarme el sonido de los cascos, por favor? Mira. La ventaja que tiene lo de Mariano es que vamos a tener un presidente infanta. Ah, es verdad. Que no va a saber nada. Sí, pero Mariano no puede decir que solo lleva a su marido. Creo. Bueno. No, es verdad. Ese cajón de mierda. Si preguntes en Galicia, hay rumores que no quisiera yo. No quisiera abrir yo el cajón de mierda porque no es mi estilo. Esto es estilo. Tú has abierto mucho cajones de mierda aquí, ¿eh? Pero aquí, no. Oye, eso eres más tú. No llaméis mierda a los desviados. Que son desviados, pero. Mike, mierda, Michael, ¿no? Michael Pérez es el... Mira, fijaos un momento en José Antonio Rey ahora mismo, cómo tiene Álvaro Lorite, acércate, que estás en la última fila y se te oye muy bajito. Se me oye muy bajito. Me acerco, ahora estoy... No tanto. Ya han pulsado lo de la pared. Ya están las abuelas bajándose aquí en la cañada. Para que tengáis una foto de cómo estamos situados, a Lorite le hemos mandado con el equipo portátil y está... Está en la última fila. Está en la última fila. Como los malotes. Y tiene todo conectado al cargador del móvil del autobús. Pegando chicles en el asiento de delante y haciéndome pajillas ahí. Claro, yo estoy poniendo los pies. Pero atención a la imagen de José Antonio Rey, que parece ahora mismo Evan Asarre con por las mallas. Con los cascos. Oye, José Antonio, ahora ya sí, pero ya no hay peligro. ¿Dónde has estado de vacaciones? No os lo puedo contar. ¿Has estado de vacaciones? No os lo puedo contar. Claro, no lo quiso decir en el anterior programa, pero ahora ya no pasa nada, porque ya no podemos ir. A menos que alguien de aquí tenga un DeLorean. El último día, cuando este programa desaparezca, gracias a la Audiencia Nacional, cuando llamen a declarar como testigos a este cuando programa. Tengamos audiencia negativa ya, por fin. Cuando estén fuera algunos amigos de poco pelo y nos partan las piernas. Oye, no, pero estaría guay que tuviéramos audiencia nacional nosotros. Que tuviéramos una nosotros. Claro, una audiencia nacional. Claro, sí, claro. ¿Quién no quiere su propia audiencia nacional? En toda España. No para este autobús. Tú no estuviste en la madrugada de Sevilla, ¿no, José? Yo estuve esperando a que me llamaseis. Sí. Ya, pero es que no. ¿Qué pusimos el de los mejores momentos del programa? Hicimos unos clicados, no sonó nada. No sonó. Es más, el programa de hace dos semanas no está ni subido, me he acordado ahora mismo. Ah, no está ni subido. No, es para que la gente pueda disfrutar de seguido y no dejarles con la emoción de. Claro. Cabrones, no han subido programa. Claro que sí. No, pero es para ver si la gente dice, ¿qué pasa? Que no habéis subido programa. Alguien se ha quedado. Hay que dejar ha habido gente. Olas de suicidios porque que piensan que nos hemos separado ni nada. No, todavía no. Hay que dejar de confiar en la gente, Michael. Yo creo que ya va siendo hora. Esto es algo. O sea, estamos solos y hablamos entre nosotros. Es radio, que sacas al mundo, pero ¿qué haces para ti? Michael, esto es una. Somos cuatro amigos hablando. Ahora mismo. O sea, bueno, y cinco, joder. Y cinco. Bueno, pero este está atrás en autobús. Lorite, este está sus cosas. Y Lorite. Lorite y Javi no se van bien. Todo el mundo sabe que cerveza del día. El técnico no es un amigo, es un. Pero que tú estás atrás en el autobús, tú estás ahí haciéndote majillas. A mí, yo eso no. Tú no eres mi amigo. No, pero fíjate, la cerveza del día se la ha pasado el yunqui que se ha sentado al lado de él. Esa cerveza que me quería robar. Esa. No, perdón, que pensaba que habías dicho que te la cogiese. La quería robar al señor yunqui. Sí, han ocurrido muchas anécdotas en el autobús. Las señoras se asían a sus monederos. Ay, se asían, ¿eh? Se nota que aquí hay un bachillerato, una FP aquí. Hay algo bachillerato de ciencias, además. ¿Ciencias? ¿El bueno? El científico tecnológico. Este. El científico tecnológico. Que Pérez Reverte acaba de coger ahora mismo un caballo bicéfalo y viene aquí a arrancarte la cabeza. Está bien. ¿Qué letra era? Era una mayúscula. Eso está, pero hombre, ¿qué letra es que era? Reverte tiene que ser mayúscula. Será la P. La P mayúscula. O la R. ¿Sabéis que le han Oye, corregido? Hablando de Reverte, que lo he comentado esta mañana con Adri. Te encanta Reverte en el fondo. Yo creo que siempre que puedes lo sacas en el programa. Le han criticado por Twitter, sí. Estaría todo guapo, tío, coger la cruz del Valle de los Caídos y quitarla y poner una pica. Estaría guapo. No, pero para poner una pica gigante, tío. Una pica de los tercios ahí. Una pica de Flandes. Flandes. Y una cosa que eso gustaría a un lado y a otro. No, pero digo algo de la época de cuando había huevacos. Una buena pica de Flandes ahí. ¡Bah! Digo que sí, ¿sabéis que han corregido a Pérez Reverte por Twitter? Sí, eso iba a saber yo. Que ha puesto un él sin tilde. Arde Twitter. Y él le respondió. Y alguien le ha corregido. Y ha dicho, ¿por qué no vienes y me comes los huevos, hijo de puta? No. Pérez Reverte, que pensaba que le estaba corrigiendo otra cosa, que sí que estaba bien, pues... Le ha puesto a cara de un burro, le ha llamado listillo. Y luego cuando el otro le ha dicho, no, sí, lo que te falta es una tilde. Y Pérez Reverte ha dicho, pues es verdad, me falta una tilde, mis disculpas. Lo de listillo se queda solo en listo. Un abrazo, amigo mío. Oye, pues dos huevacos para él, mira, qué bien. Qué bien se la toma. Así se las gasta, ¿no? el hombre que obligó a su hija a escribir la triste. El hombre que susurraba a los caballos. Caballos de derechas. el hombre amigo de Carlos Herrera. Sí. A la triste solo puedes escribir si todo. El hombre hermano de Girauta. Girauta. ¡Oh, Girauta! No, no, hombre. Oye, un tema. Sabéis que estamos totalmente desprotegidos, ¿no? Siempre. Estamos en un autobús, Michael. Sí, no, pero a ver. Y deja de poner los pies en el asiento. Lo tendrás seguro. Sí, porque además. Michael, no estamos en tu casa. A ver, Michael. Bueno, yo un día me cargué un cristal en un autobús sin querer. Claro que sí. Pero es otra historia. Con el martillo, ¿no? No, con las rodillas. Con las rodillas. Luego os la cuento. No, pero digo que estamos totalmente desprotegidos. ¿Os acordáis que hace una semana... ¡Ay! ¡Joder, el frenazo! ¡El frenazo! Que hace unas semanas hablábamos de... El frenillo. De que el gobierno... Podía ¿Qué tener gobierno? O no, el de España. El de España, vale. Podía tener o no... Gobierno de España. Un un tema de estos, un protocolo para los, los apocalipsis zombie, ¿no? Los contra zombies, los apocalipsis zombies. Sí, los zombies. Sí, estamos a gente, de verdad. Sí, sí, sí, bueno, señor, sí. Pues sí, sabes que todo aquello vino por una pregunta que hizo un senador. Bueno, pues ha contestado el gobierno. Que no. Ha contestado el gobierno y dice que solo no cuenta con un protocolo específico ante un apocalipsis zombie. Bueno, sí, sí, sí. Está mal, está feo. Que dice, así lo confiesa el ejecutivo en una respuesta por un gobierno ahí elegido democráticamente. Al senador de Compromís, Carles Mulet, que preguntó por ello. Es más, el gobierno duda de que los zombies puedan llegar a provocar una situación de apocalipsis, por muchos que sean. O sea, a mí esto ya me da miedo. Cuando lo ningunean de esta manera, dicen. A mí lo que me hace pensar es que realmente se lo han planteado. Dice, bueno, yo no creo que eso, por muchos que sean, nos vaya a hacer. ¿Quién ha dicho eso? ¿Lo ha dicho alguien del gobierno específico o ha sido institucional? Porque esto, tú le preguntas esto a Montoro y te saca una respuesta, seguro. Dice que no, bueno, pues eso, dicen que no dispone de protocolos específicos para dicha eventualidad, entre otros motivos porque poco se puede hacer llegado ese momento. No, no, que rezar. Un apocalipsis, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. O sea, tú qué. Ven el Goldiniesta en bucle. ¿Qué puedes esperar de un gobierno que le rezaba a la Virgen para que no hubiera paro? Si, claro, si hubiera zombies. O sea, ya no se puede esperar ningún tipo de respuesta más bajo que eso. Estamos muy mal, estamos muy mal. O sea, sería jodido, a ver. Estamos en malas manos. Yo lo veo así. ¿Pero qué harían otros gobiernos de la Europa de verdad? De la Europa... Con respecto al que Adenauer soñó. Ya hablamos zombies. Que Canadá se estaba creando una unidad con eso, ¿no? O algo así. Sí, claro. Pero Canadá no es Europa. Bueno, es casi Europa. O sea, porque es un... O sea, dentro de lo que es... Canadá es casi Europa. Quiero decir, dentro de lo que es América, ¿no? Canadá es como... Es lo más europeo. Canadá es lo más europeo. No, si fuésemos americanos, ¿qué haríamos? Pues mandaríamos a Trump para que soltase... La madre de todas las bombas. La madre de todas las bombas. Y ya está. Vamos a descongestionar esto todo mientras se bajan estas abuelillas. Mis gran bomba. Me parece que estamos llegando a una parada, chicos. Próxima parada de la Brunette Productions. Vale. Está bien llegado, ¿eh? Adri, ¿qué tal la Semana Santa? Muy bien, disfrutando las SS en Salamanca. ¿Cómo que las SS? Sí, sí, las SS. La Semana Santa. Es que en Salamanca la llamamos así, SS. Ah. ¿Tú qué tal? Bueno, bien. He dejado lo de las hamburguesas, tío. ¿Y cómo es que ha dejado las hamburguesas? Pero Javi, alma de cántaro. Y las hamburguesas era tu pie con la realidad. Ya, tío, pero no sé. Esa etapa ya se ha acabado. He sido muy feliz en el mundo de las hamburguesas, pero hay que mirar hacia adelante. Ahora toda mi atención está en nuestro proyecto, el sueño de ser entrepreneur del porno. Bueno, tú sabrás, pero exactamente ¿por qué has dejado las hamburguesas? A ver, no es casualidad que haya dejado todo esto en Semana Santa, Adri. Tú sabes que no soy católico, pero es que la Semana Santa es mi pasión. Soy muy fan de los muñecos. Es algo que mantengo desde mi infancia. Ey, Adri, que se mantienen tantas cosas en común entre la infancia y la iglesia. Y nada, tuve que elegir muñecos o hamburguesas y me quedé con los muñecos. A ver si me entero. ¿Has dejado las hamburguesas por disfrutar de la Semana Santa? Sí. ¿Cómo es que no te he visto por Salamanca? Adri, que hay más vida más allá de Salamanca, joder. En fin, que de las hamburguesas me llevo muchas cosas. He crecido como persona, he sabido valorar el trabajo. Y mira, aquí tengo el premio al mejor Burgerman del mes de febrero. Me emociona, tío. Pero, Javi, que lo que tienes en la mano no es una hamburguesa de oro. Ni ningún premio. Lo que tienes es una polla de plástico, de los que guardan los de Atrezzo. Que no, que esto me lo dieron como reconocimiento a mi carrera y a mi aportación al mundo de la hamburguesa, Adri, coño. Y sí, a primera vista parece que eso estoy en una polla de plástico, pero da igual, Adri, como dijo Churchill en su día, ¿qué más da la vida si al final todo acaba convirtiéndose en carne picada? ¿Eso lo dijo Churchill? Sí, Adri, lo dijo Winston Churchill, sí, lo dijo. Pues es que a mí no me consta y soy historiador, pues joder. A mí sí me consta, Adri. ¿Qué va a ser tú aquí, el experto ahora en Pues Churchill? Sí, soy un experto en Churchill. Pero que Churchill es comunal, chaval, Churchill es comunal. ¿Comunal? Churchill era familiar lejano mío, muy lejano. Venga, hombre, venga. Que sí, joder, te lo juro. Estamos aquí. Uy, estamos aquí. Pequeño eco. Ay. Arregle normal, ya está. Arreglaron lo de Eco Niño. Esto es lo que pasa por sacar la radio a la calle. Tienes esta radio al bus. Es que si lo hiciéramos desde un parque es otra cosa. Bueno, ya nos hemos pasado ya la parada de Adri. No, no, está llegando, está llegando. Está llegando. Sí, sí, y como esto circula, si no es ahora, si no es la tarde. Primera vuelta, es a la vuelta. Es la segunda, sí. Igual habría que explicar por qué estamos en un autobús. No hemos explicado. ¿Tú crees que hay que explicarlo? Con todo detalle, con todo lujo de detalles. Es que tenemos aquí una noticia apuntada respecto a eso. El tramabús. El tramabús, es que. El tramabús, es ese autobús del Coletas. Sí, el autobús del Coletas. El autobús. Claro, yo creo que la gente no sabe todo lo que es el tramabús. El tramabús, pues mira, el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Lo ha dicho. Ha confirmado hoy que el autobús con el que señalan a políticos y periodistas como miembros de una trama, este autobús que han fletado y que recorre las calles de Madrid, bueno, hoy no porque hoy se ha estropeado, pero bueno. Se ha empezado bien. Es el coche. No, pero esas cosas pasan, o sea, estás a punto de salir de viaje, no, tienes todas las maletas preparadas, vas con 2 horas de retraso además, porque estás con los esperando a la familia, ay, espérate que voy al baño y tal, y cuando por fin crees que vas a salir y ya sabes que así vas a coger el atasco, no. Cuando Hitler estuvo ahí con Polonia ahí tramando, el primer día le pasó lo mismo. Claro, dijeron, no, ya al final no podemos. Al final no, ya, para el día siguiente. Al día siguiente ya lo invadieron y guay, pero que procrastinar es eso, se llama procrastinar. No, que tuvieron que cambiar las ruedas a los tanques. Todos. Sí, claro. En este caso, sí, hombre, sencillo, claro, sí, ahora va a ser eso, ¿verdad, hombre? El embrague, solamente. Venga, hombre, venga. Yo soy mayor que tú, es verdad, eres mayor. Eso es verdad, es mayor que yo, pero ya está. No, pero yo solo he estudiado. ¿Lo has estudiado? Claro, tú que eres un hijo de la LOXE. Yo soy de la. No, de la. ¿Cuál es esa? Joven, se estudiaba en esa. ¿Cuál es la LOXE, Michael? ¿Eh? ¿La LOXE de qué va? La LOXE de qué va. Verás. Y reglas, te pegaban con ellas. Claro. A mí no me han pegado. A mí me insultaban. ¿A ti no te han puesto de rodillas con 2 tomos de enciclopedia en cada brazo? No. Así en cruz. Y de rodillas sobre un listón de madera. Por eso no se ha aprendido nada. Rodillas es solo de coles de curas, nada más. A mí no me han hecho eso. ¿Qué? Coles de curas, que lo de las rodillas que es solo en coles de curas. Que a lo mejor de la Brunete no iba a ningún. Yo iba al público. Claro, él iba al público. Yo iba al instituto y al trabajo público. Te ponen de rodillas. ¿A la Corazón Brunete ibas tú? ¿A cuál ibas? ¿Qué? ¿A cuál ibas? A Corazón Brunete. A la Corazón Brunete. ¿Te digo el nombre de mi colegio? Bueno, si quieres, si. Pero es que si no crees que es demasiado personal. Claro. Pero si tú nos dices qué hiciste Semana Santa, creo que es un trato justo. No puedo revelártelo. Bueno, pues entonces. Es que es el secreto de Estado. Sigue contando lo del autobús, anda. Es verdad que nos hemos quedado a medias. Claro, porque existe el autobús que te llevó de Semana Santa. A ver, dice que, bueno, que han sacado un autobús, bla, bla, bla, para destapar una trama. Y que cuesta entre 600 y 700 euros al día. Se paga con dinero de la formación morada. Entonces, bueno, pues Pablo. Nuestro amigo Pablo, nuestro viejo amigo, el entrañable Pablo, el líder, el amado líder, ha dicho que no le consta que en Podemos haya habido críticas de algunos sectores por la puesta en marcha de esta campaña y por copiar a la de Hazteoír.org. Dice concretamente, a mí no me lo ha transmitido nadie, al contrario, veo a los círculos con mucha ilusión. Que le clavas, bueno, sale igual. De excursión con la novia y con un montón de periodistas ahí. Le preguntaron ayer en Al Rojo Vivo que si no se había puesto el cinturón. No sé si fue en Al Rojo Vivo que por qué no llevaba el cinturón puesto, que era obligatorio llevar el cinturón. ¿En el autobús? En el autobús, sí. Pues como están fiscalizando al partido. Sí, ¿eh? Si son de. Si son autobuses de estos de. De. Doble plaza. Alsa y de. Espera, que estamos llegando. Adri, ¿estás ahí, Adri? No está Adri. No ha venido. Bueno, pues otra vuelta, en la siguiente vuelta viene. Lo bueno es circular. Si además no hay sitio para sentarse, Adri no soporta ir de pie en un autobús. Hombre, a ver, muy señorito. Se pone muy violento, además, la última vez. Está violento, sí. Tiene a su vecino. A su vecino, porque no le dejó sentarse. El vecino Don Pepe, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿Era Don Pepe? Don Pepe, sí. Don Pepe, no era Don Pepe. Don Pepe. El señor Pepe, bueno, pero en nuestros corazones podría llamarse Don Pepe. Señor Pepe, sí. Era un buen tipo. Yo creo que últimamente están en Podemos un poco raros, ¿eh? O sea, ahora lo del autobús, Espinar, que si la Coca-Cola, luego lo de la mariscada, Victor. O sea, es que la mariscada fue muy buena, ¿eh? No, es que sí, yo no me he enterado de lo de la mariscada. Bueno, qué festival. Yo tampoco me he enterado, ¿eh? Bueno, claro. Ah, pues no estáis en Instagram. Tiene que estar, no estáis en Instagram a un senador de élite como Espinar, bueno, así está España, claro. Espinar estaba en Galicia pasando las vacaciones de Semana Santa y estaba probando por los productos de la tierra y subió una foto a Instagram. Probando los productos de la tierra, el marisco. Mariano también va a probar los productos de la tierra cuando va por Galicia. Sí, entonces, pues, ¿qué pasa? Que como todo el mundo sabe, los comunistas Lo que tienen que... Tienen ácido úrico, tienen que comer por suelo, gachas. Y arroz. Tienen que comer gachas y arroz. Sí, ¿qué es eso de beber... Y beber agua del grifo. Y vestir pana. Y además en Galicia. ¿Pero qué hace? ¿Quién va a Galicia a comer marisco? ¿Qué hace siempre derrochando tanto dinero? A ver, no, pero lo de la Coca-Cola... Pero la cosa es que puso... Que sé, es como si vendes Coca-Cola y tienes una, pero... una es que pegatina de no beber Coca-Cola. A mí me parece que es más como si vas a Marruecos a fumar porro. No has contado totalmente fuera de lugar. Lo bonito fue el hashtag. Estaba ahí dando tralla con el tema de los trabajadores. No puedes estar vendiendo Coca-Cola con una pegatina de... Eso solo pasa en las peores radios, además. Sí. Es que los de OMC como son, ¿eh? Como son. Lo importante era el hashtag que puso él, mariscada low cost. Mariscada low cost, claro. Que, oye, que a lo mejor mariscada para pobres, sí. Que da igual, aunque fuese barata, aunque fuese una mariscada dijo, al alcance de todos los bolsillos, aunque fuese una mariscada al alcance del bolsillo del obrero, un comunista obrero no puede comer marisco. Nunca. Chopet. Low cost. ¿Qué hace deleitándose que para esa eso es de rico? Yo Espinal ya le llamaría a Pedro Sánchez de Podemos. Que se dejase invitar a un poco de farlopa y ya está. Que eso es... ¿Podemos llamar ya a Ramón Espinal el Pedro Sánchez de Podemos o no? Farlopa también es de ricos. No, ese. No, porque se dejase invitar ahí un poco. En Galicia... Hachís y cuanto más huela culo, mejor, porque eso es más barato. Michael, lo consulto contigo. ¿Se puede llamar ya Ramón Espinar el Pedro Sánchez de Podemos o no? Yo creo que todavía no. ¿Todavía no? ¿Todavía no? No, porque todavía no lo han echado. Claro, no lo han echado. Claro, o sea, porque en el Senado, claro, en el Senado jodido que te echen. O sea, tienes que liar Ramón. Bueno, mira Rita, con los pies por delante. No la he echado. La echaron de la vida, que es algo más amplio. Y a Rejón es Lady Di, entonces. Si esos son prerequisitos, yo creo que Rejón está más cerca de ese. Por cierto, hay gente, muy cabreada con Arcadia Espada. Yo creo que este señor que dice que es periodista, que escribió un artículo de opinión el otro día comparando la muerte de Rita Barberá con la de Carme Chacón. Oh, es que ha sido diferente. Sí, yo eso lo he Chacón visto. También cenó un pincho de tortilla y whisky. No, pero era, como era un poco como diciendo, ay, mira, ahora todo el mundo quería Carme Chacón y fíjate a Rita cómo la han tratado. Pues hombre, a lo mejor hay diferencias, a lo mejor Carme Chacón no hizo nada, era una política hasta donde sabemos íntegra y bueno. Sí, no. Todo el mundo habla bien de ella, ¿eh? hasta escolar. No, yo además. A lo mejor Chacón no puso metro en Valencia. Conozco gente que la conocí en persona, que trabajó con ella y... Creo que ya se oye este programa por YouTube. ¿Sí? ¿Ya estamos? Creo que sí. ¿Estamos tenemos dos espectadores. Tenemos dos espectadores. Wow, y uno, solo vamos a ser nosotros. ¿No? Sí. Ya lo estamos esperando. Hola, mamá. Ese segundo espectador es nuestra audiencia nacional. Sí, es ese. De aquí a Telemadrid. De aquí cogemos a Telemadrid. Bueno, estamos muy cerca de Onda Madrid, ¿eh? ¿Onda Madrid cuánto tiene? Pues por ahí, da 3 o 4. Ah, no, pensé que decías con el autobús. Estaba yo diciendo, coño. No llegamos. La ciudad de la imagen todavía queda. Qué bonito es Madrid, así, desde el bus, ¿eh? ¿Tú? Ya, hablando de noticias, así un poco en general. ¿Os habéis enterado del tipo este que en la Semana Santa se ha muerto en México haciendo de Judas ahorcado? ¿Cómo se atreve? O sea, que la han llevado ahí al tope la representación. Y uno que estaba haciendo de Judas, pues se ha muerto ahorcado. Es que hay gente que lleva el cosplay demasiado lejos. Sería bajito, porque para ahorcarse entre un olivo, ¿no? Bueno, depende de qué olivo. Hay olivos. Un olivo de México ahí con olivas picantes, ahí bien chingones, güey. Te puedes desde un arbusto si quieres, te pones así. Pero claro, ya tienes que poner de tu parte. Claro. O sea, quiero decir, eso, como vio eso que tiene, no más mérito aún. Tiene más mérito. Claro. Igual vio que no le llegaba y cavó alrededor del árbol, sí. Que es otra posibilidad. Hacer un agujero para... Hacer un poco el murciélago, sí. O sea, si te quieres suicidar, puedes, ¿no? Al final encuentras la manera. Claro. Como si un ovillo. O sea, como si te quieres drogar. Es lo que decía de la Brunette. Que de la Brunette. De la Brunette. De la Brunette. De la Brunette. De la Brunette sería como el de Brunette, pero hay que pasar parece lo mismo, pero no. Brunette, no. Pero hay que españolizarlo. El vizconde de Brunette. Al final de la Brunette. De la Brunette. Pondremos una votación en Twitter para que la audiencia para que nuestra audiencia decida. Además, vota, como solo es una persona, vota al que vote va a ser un 100% de votos. Así que no va a haber problemas de. ¿Qué estás haciendo? Está jugando con la chapita esta del asiento. Estoy jugando con el asiento. Que la gente se la lleva. Que cierro muy bien para qué. Llévate el martillo, deja la chapita tranquila, el martillo tiene más uso. No, el martillo. Oye, no, que después rompo como los cristales. Una cosa, ¿vosotros qué tal andáis de idiomas? Yo no catalán, el catalán lo domino. Fíjate, no tendrías el problema de este señor, de Sebastián Luaces, un argentino que vive en Mallorca y ha interpuesto una reclamación al Instituto Balear de la Naturaleza, el IBANAT, Instituto Balear de la Naturaleza, IBANAT, por imponerle el catalán en un curso de jardinería y peón forestal remunerado, sí. Y con alta en la seguridad social. Hombre, claro. Claro, parece ser que aunque el catalán no es obligatorio para matricularse, bueno, pues dice que su profesora le veja y le humilla. Le veja. Claro, es que el verbo, el verbo dejar que llamar es muy amplio, la atención, es el verbo imponer ahí, ¿no? Sí, sí, como sí, todo el curso se vuelve, le agarra y... Se niega a darle material en castellano. Mira, acaba de marcar el Madrid, porque está Cristiano haciendo gestos extraños. Ha marcado el Madrid. Ha marcado el Madrid, pero claro, seguimos. O la de Onictus. ¿Está en la prórroga? Está en la prórroga, sí, sí. ¿Y eso que ya pasa el Madrid? Depende. Porque no es gol de oro. No, pero bueno. Me gustaría que alguien me pudiera explicar el gol de plata. ¿Pudiéramos llamar a la Copa? ¿Se podía? ¿Había gol de plata? ¿Había opción de gol de plata? Sí, yo creo que sí, ¿no? Seguro que sí, sí. Que era, si marcabas uno, pues tenías un tiempo para marcar el otro. Pero bueno, que es otra historia. Que lo digo, que lo de este señor, que claro, que no le daban. ¿Quién, Cristiano? No le daban catalán a Cristiano. A Cristiano no. A Cristiano no. A este señor, a este argentino, que no le daban materiales en castellano para aprender jardinería. Ah. Claro. Muy fuerte. Sí, sí, incluso. Que lo dejaban traducírselo. No, no, decía. Me dijo que tenía que aprender catalán para integrarme en Mallorca. Es que después de 10 años. Que diga que el. Ya está aquí Adri. Hemos pillado ya la parada de Adri. Se va a subir Adri. Mira, ya está subiendo al bus. ¿Estás contento, Adri? Ha pasado el puto Madrid. Dos vueltas. No, pero ya está más tranquilo. El día lo da por hecho. Ha marcado Cristiano. Sí. Se ha quedado tranquilo. Oye, ojo, Adri, un aplauso que se ha montado en un autobús en marcha. En marcha, sí. Bueno, se le ha movido un poco una lentilla. No sé si la derecha o la izquierda. A ver, hemos pasado varias veces por tu parada y te hemos visto, tú sabrás. Si meto un gol al Bayern, pasa al Bayern. Adri, aunque estés en el autobús, estamos en la radio. Se refiere a extendido con la palma. Estamos en la radio y tienes que arrimar. Adri con la camiseta del Real Madrid. Ojo, el gol de Cristiano es en fuera de juego. Ah, bueno. ¿Sabes? ¿En serio? No, nada, es en fuera de juego. Y Adri, Villarato. Pero ha sido aceptado. Ha sido un poquito mano también, Se baja ahora. Por supuesto. Adri sigue llevando la camiseta del Madrid con una sonrisa. Bueno, hay gente que. Claro, no, porque bueno, hay gente que está acostumbrada a eso y ya no. Ya no lo. Ya no tiene ni vergüenza. Es una parte importante para ellos. Pa'lante, hombre. Pa'lante, joder. Claro que sí. Está, sí. Importante ganar. Bueno, queda el segundo tiempo de la. ¿Qué? Aún hay esperanzas para los. No hay adaptador, Adri. No hay adaptador. No hay adaptador. Estamos en un autobús, Adri. Un inadaptado. En un autobús de la MT, ¿quieres que haya adaptadores? Hemos venido con lo justo. ¿En serio? Hemos venido con los caros justos. Ah, o sea, creía que era de estos con casquitos del alza. Podemos hablar la peli. Vamos a hablar. Bastante es que hay huecos y vamos, que el conductor nos ha dejado subir con todo. ¿Vamos a hablar con el autobusero en algún momento de del recorrido? No puedes hablar con él. Está prohibido. Pero nosotros no saltamos las reglas así. No, luego si eso ya lo veo. Tú que eres un señor mayor y ya las reglas te las traes floja. Yo que soy un joven alocado y las reglas también. No, no se te escucha, Adri. Adrián Gándara, ese micrófono no. O sea, a lo mejor hay que encenderlo, enchufarlo. No, está enchufado. Pero es que está enchufado. Pero arriba hay un botón. A ver, Adrián, habla. Off. Hola, hola. Hola, Adrián, a ver qué me decías. Sí. Pues tú eres un joven de esos vándalos, alocados, que se ponen a quitar consignas. No. En la parte de atrás del autobús. No. Diciendo, yo qué sé. Vamos a quemarte el autobús o cosas así. No, yo soy de los que habla. Yo soy de los que habla con el autobusero. Hasta la señora poniéndose nervioso. O sea, tú eres de los pesados que se quedan delante y dando la tabarra a la barra y mirando para atrás. Agarrado así y con la otra mano para. Y el autobusero mirándote, déjame en paz. Yo estoy yendo a la COPE. Estoy yendo a la COPE. Bueno, no sé, los autobuseros sí son de COPE, ¿no? No, esos son los taxistas. Los autobuseros. Pero bueno, el gremio. COPE y es radio también. El gremio autobusero taxista están. No dejan ser conductores. Están ahí. Yo creo que los de BlaBlaCar, no. Los de BlaBlaCar, yo creo. BlaBlaCar es más. Más amplio. Hombre, no declaran ni nada de impuestos, pues serán de. ¿De qué será? Y Uber, o sea, y Telecomía. Uber es Telecomía. Telecomía. ¿Alguien escucha ahí Telecomía? Sí. ¿Alguien escucha radio? Radio. Hazte la pregunta. ¿Sí? ¿Alguien escucha radio, Vallecas? Y a veces lo pongo en la tele porque son unas risas. No, pero hay una. ¿Tú no has visto? Si pones Intereconomía, ¿no has visto por las mañanas que están todos ahí sentados en una mesa con unos micrófonos? Es por estar en la radio. Estamos es que llegando a la parada de los radio. Pitos, por cierto. Adri, ¿qué tal la parada? Yo es que veo radio con Federico Jiménez Los Santos. Claro que sí. ¿Qué? Adri viene facha hoy a tope. Yo hoy vengo fascismo del bueno. Fascismo del bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Mira, os voy a leer una noticia antes de los pitos. Michael, ¿qué te pasa? ¿Qué te estoy dispuesto. Que voy al baño, tonto. Un niño de 8 años aprende a conducir a través de YouTube. Es que me preocupa este señor, ¿eh? Cállate un momento, Javier. Un niño de 8 años aprende a conducir a través de YouTube para comprar una hamburguesa. Con esta noticia tan maravillosa y tan bonita, bucólica y pastoril, vamos a escuchar los pitos. Mira qué guays. Pero el imperio del monopolio, emitiendo directamente en tu hipocampo. Y Aquí seguimos. Después de los pitos. Me ha pillado medio el bostezo. ¿Qué tenemos ahora mismo? Es que a mí me da sueño. ¿Queréis que desarrolle esta noticia mientras sí, no, nos preparamos? La deja un poco así. Y va sobre hamburguesas, vale. A mí me está dando. Yo dejé de desarrollo, sin chicha. Pues mira, un joven como tú, de La Morena, sí. Cuando antes de poder cumplir su sueño y poder trabajar en una fábrica de hamburguesas, claro que sí. Pues hizo lo siguiente. Según nos lo cuenta el policía Jacob Keller, que recibió varios avisos que alertaban de que un niño estaba conduciendo por la localidad de East Palestine. East Palestine. Sí, Palestina Este. Se iban muy mal con los de Palestina Oeste. East Palestine. Ahí es que se come un poco la cabeza. Pero esto no es real. Nada. Esto es muy real. Mira, el propio Keller confirmó de mano del niño que este había tomado unas lecciones rápidas a través de YouTube, según informa Fox. Uy, madre mía, ¿qué está pasando aquí? Se había visto un tutorial, ¿sabes? De sí. Los típicos de... Qué poco credibilidad. Hola, tienes. Amigos de YouTube. Ahora les voy a enseñar a conducir un coche. No se preocupen porque es muy fácil. Verán si van a ver vídeo a vídeo cómo lo hago. Podrán aprender ustedes. Yo la pregunta es si a lo mejor el tutorial no es real o es, yo que sea en GTA o en el Need for Speed. No me lo es creo. Mi pregunta. Pues mira, un simulador. La primera noticia que tenemos ahí, no me lo creo. El tipo cogió a su hermana y se fue al McDonald's más cercano. El viaje requirió atravesar 7 cruces, vías de tren, varios giros a la derecha y uno a la izquierda. Ni robaron Badulaque, ni robaron putas, ni en el GTA no fue. Según los testigos, el niño respetó todos los límites de velocidad y obedeció las leyes del tráfico, que está muy bien. O sea, conduce mejor que Aznar cuando bebía vino. Yo a veces juego así en GTA. Juego a respetar. A respetar y a... Eres un rebelde, ¿eh? Yo juego a respetar. Hay que ir contracorriente, ¿no? Es el reto definitivo. Y en el Street Fighter trata de hacerse amigo del oponente. ¿Qué pasa? Le doy un abrazo. Hay que darle una vuelta de tuerca a los juegos. ¿Queréis que saber qué compró nuestro amigo? Pues seguramente más que un Happy Meal. A ver, Adrián Gandara, ¿qué dices que compró? Un Happy Meal. ¿Un Happy Meal? Una cerveza. ¿Una cerveza? Big Mac. Un Big Mac. Bueno, pues compró una hamburguesa, nuggets de pollo y patatas fritas. O sea, no compró nada de beber, con lo cual se ve que este tío controlaba. El conductor novato tiró de efectivo de su hucha. Esto es la última frase del periodista para enrollarse de su hucha, con el lector. Sí. Sí, además en esta noticia leí más adelante que dicen, pero a ver si quiere, porque llegó a la parte de tipo de atenderte del coche, le atendieron y la compró. O sea que fue al Macauto. Sí, al Macauto. O sea, creo que de hecho lo que fue. Hombre, ya que vas en coche, pues. Y fue un Macauto. ¿Dónde queda East Palestine? ¿En qué parte? Y le preguntó a la policía en South Carolina. A los de la hamburguesería que que no vieron nada raro cuando vieron que habían atendido a unos niños que iban al volante. Y los de hamburguesa dijeron que pensaron que los padres iban en el asiento de atrás para gastarles una broma. Claro, pero claro, es de puta madre. Tú te sientas en el asiento de atrás, enseñas a mi hijo de 10 años a que pase la zona del Macauto, te pide la Coca-Cola y aquí detrás con tu madre. Ya verás qué broma le gastamos a esto del Macauto, ¿eh? Ya verás. Lo primero que va a ser. Que este hombre conduzca, de Javier de la Morena conduzca. Yo he soñado mil veces que aprenda a conducir. Esta noticia está a la altura de Antena 3, que ayer daba la noticia de que el príncipe Harry había dado declaraciones de que se vestía de nazi porque claro, se había muerto su vieja. Lo había pasado muy mal. Por cierto, Lorite. Estaba jodido. Tú sacaste una vez una sección de series en Antena 3 y tal, ¿te acuerdas? Sí. Ahora, hay una serie nueva en He sacado ya como 5 secciones aquí. una nueva serie. Como son gratis. Una nueva serie en televisión española que te va a encantar a ti. Cuéntame cómo pasó. Servir y proteger. La vida diaria en una comisaría de policía. Servir y proteger. Pero eso ya existía, ¿no? Es que los hombres de Paco. Renovar el DNI. todos esos trámites. A los que somos un poco sadomasoquistas, es que es entrar en una comisaría. Y no han hecho una DNI, se nos pone dura. Te la recomiendo fuertemente. ¿Y no han hecho el crossover de El Coche Fantástico y Carrero Blanco? ¿Todavía o no? Aún no lo han hecho por problemas con los derechos de autor. Es que son muy altos los derechos de autor, están puestos mucho. Sí, de hecho, sí. Están por las nubes los derechos de autor. Bueno, ¿qué hacemos? Continuamos. ¿Puedo firmar otra sentencia? Continuamos con el programa. Podemos abrir los teléfonos y que la gente, pues. Me ha ocurrido que puede llamarme. Los de los dos espectadores van a llamar más de dos. Pero van a llamar al autobús. Al nuestro móvil. A nuestro móvil. Que he dicho el desvío ya. Próxima parada: el consultorio de Punlet. Consultorio de Puni. ¿Quién me haga así unas preguntillas de qué les aflige, ¿no? Que yo creo, me siento con ánimos de ayudar. Un ánimo de lucro, pues adelante. Pues nada, yo os informo aquí desde el fondo del autobús que está entrando una llamada, a ver qué dice. ¡Hala! No, no, pues tira la llamada que espere. Qué locura. Ponme la música, porque a mí las cosas que me gustan hacerlas bien con guión. Qué locura. Ha sonado muy fuerte, ¿eh? Es que te llaman desde cualquier lado. Es que nosotros no hay buena cobertura. Hemos traído una música bonita para este tipo. Ah, sí, a ver. Entonces, ya verás, te voy a enamorar. Me encanta. Y aquí estamos, una noche más, abriendo las puertas de esta radio. Esta radio íntima, esta radio personal. Esta radio que te invita a la confidencia. Si estás en el trabajo, si estás sola o acompañada, si estás dando un palo o esperando una cunda, si no puedes dormir y la soledad hace que te abraces a la almohada, aquí está, para ti, Radio Vallecas Madrugada. Abrimos nuestros teléfonos, aunque bueno, los abrimos antes de tiempo y Lorite cogió la primera llamada. Pero son para que compartas tus inquietudes. Nuestro consultorio está preparado para escucharte, para ayudarte, para que conversemos aquí, en la oscuridad de la noche. Porque de noche todos los gatos son pardos. Vamos a atender esa primera llamada. Nos habla Javier, desde Madrid. Hola. Hola, Javier, ¿qué tal? Que vaya Buni, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal, no? ¿Qué pasa? Háblanos. Bueno, mira, a ver si me ayudas, que tengo aquí un problema gordo, ¿eh? Tengo un problema tocho que flipas. Claro que sí, amigo, para eso estamos aquí, para eso, para esta es tu sección. Este es tu momento, cuéntanos tu caso, Javier. Pues nada, que a la chorba, ¿sabes? A mi novia y a mí, que nos han desahuciado, ¿eh? Vinieron los maderos y nos echaron del lugar donde estábamos apalancados, donde vivíamos con los colegas. Y nada, estamos en un sitio sin sitio donde quedarnos, ¿sabes? Entiendo, Javier. Últimamente ocurre más de lo que nos gustaría. La gente no puede pagar los alquileres, las hipotecas y los bancos les arrebatan sus casas, quizá de toda la vida. No, bueno, nosotros, ¿sabes? Vivíamos en una especie de casa ocupa, ¿no? Pero estaba bien arreglada, no me envió un guarro, ¿eh? Y hacíamos, pues yo qué sé, pues una labor social, llevamos un servicio así caritativo, ¿no? A los más desaparecidos, ¿eh? Sí. Eso sí, españoles, no los inmigrantes esos. Gente de bien, gente española, ¿eh? Gente de sangre roja igual y gente del Madrid. Como tiene que ser, ya te entiendo. Era como un hogar, ¿no? Pero social y ordenado, un hogar ordenado, digamos. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos, Puni? Bueno, lo primero, gracias por tu llamada, Javier, para inaugurar esta sección. Nos sentimos muy honrados. Siempre es duro cuando nos vemos en la calle. Nos quitan nuestra casa, nuestro techo. La ocupación es un tema delicado aquí en España. Te aconsejaría que probaras, tal vez fuera de nuestra nación, de nuestras fronteras. Ahí en Barcelona, allí creo que la ocupación tiene carta blanca. Un abrazo, Javier. Un abrazo, Boni, máquina. Seguimos aquí en Radio Vallecas, madrugada, esperando tus llamadas. Aquí estamos, con el corazón y la mente abierta. Nuestro teléfono, 917773928, es tu teléfono. Y el programa de... y el teléfono de Carmen, que nos escucha ahora mismo. Buenas noches, Carmen. ¡Oh, buenas noches, Puni! ¡Qué alegría hablar contigo, eh! Hola, ¡una alegría muy grande! La alegría es nuestra de escuchar tu voz. Cuéntanos, ¿qué te preocupa, amiga? Pues mira, yo te llamo desde un barco de Valdeorras, aquí, en Galicia. Qué sitio tan bonito. Muy cerca de mi tierra, casi casi paisanos. Cuéntame, amiga. Mira, te cuento. Yo es que tengo un problema y yo ya no sé cómo salir de él, ¿eh? Estoy muy afligida, Puni, y ya no sé cómo salir de esta, ¿eh? Carmen, relájate. Estás entre amigos. Esta es tu familia. Estás en Radio Vallecas Madrugada. Y aquí estamos todos para escucharte y apoyarte. Estamos contigo, ¿verdad, chicos? Bueno, más o menos. Apoyar a Carmen. Yo todavía no la conozco demasiado. Que note vuestras apoyaduras, chicos. Más o menos. ¿Apoyaduras? Vuestras apoyaduras. Vale. Cuéntanos, Carmen. Bueno, pues el caso es que a mí me pasa como el presidente de Astoir, Santo Varón, que ha llevado a Satanás, ¿no? Eso lo sabes. Pues lo cierto es que no tenía ni idea, Carmen. No sé si alguno de nuestros tertulianos sabrá algo o pudiera explicarnos algo sobre el tema, la verdad. Pues no. No tenía ni idea, Carmen. No sé. Cuéntame, bueno, ¿cuál es tu problema? Bueno, pues que a mí me deja WhatsApp. Me deja WhatsApp desde un número desconocido. Pero todo con 6, es todo con 6, es 666.666.667.666 millones, todo 6 es, el número de la bestia. Lo y me manda mensajes a horas intempestivas cuando yo estoy en cama ya. Horroroso, pero normal. Después de todo, si es el diablo, madrugará poco, ¿no? ¿Le deja algo más en esos mensajes? Me manda fotos enseñando el rabo. El rabo, los cuernos y el tridente, ¿eh? Ah, ¿lo ha dicho rabo? El rabo, los cuernos y fotos, el tridente. Y fotos de curas en actitudes eróticas. Y yo no puedo cambiar de número porque cuesta más memorizarlo, ¿no? ¿Qué cosa? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa más horrenda, por favor? Nuestra amiga Carmen no puede pedir un número nuevo porque le cuesta memorizarlos. ¿Pero qué hago, Puni? ¿Qué hago yo? Bueno, gracias por la llamada, Carmen, desde Obarco. El caso de nuestra amiga Carmen, aunque el acoso lo recibe por medio de las nuevas tecnologías, es tan antiguo como la creación. Amiga Carmen, desde este humilde y santo programa solo te podemos decir que seas fuerte, como Bárcenas. Y no sucumbas a la tentación. El demonio solo busca manchar tu alma. Por eso te tienta con esas seductores fotos de curas. Esos hombres de negros achepados con sus sexys alzacuellos. Sí, sí, sí. Y esa sotana que sin duda estás deseando arrancarles, Carmen. Mantente fuerte y di no, Carmen. ¡Di no! Desde aquí te mandamos toda la fuerza y apoyo. Pero me estoy tocando. Bueno, tócate, Carmen. Pero pensando en Dios. Un abrazo, Carmen. Un abrazo. Continuamos en esta noche de primavera, escuchándote a ti, oyente. Recuerda, si tienes insomnio o si te estás zurrando la banana, ya sabes que estamos aquí para ti. Radio Vallecas, madrugada. Pélatela pensando en nosotros. Nos habla ahora desde Badajoz. Nos habla Andrés. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, güey. Buenas noches, muy buenas noches a ti, Andrés. Cuéntanos, amigo. Antes de nada, a ver, tengo cuidado que nos va, ¿no? A los que tenemos algo que decir, algo que contar y que nos acompañen mucho todos los martes, a los que estamos solos, ¿eh? Soy yo. Muchas gracias. Soy yo y, bueno, nosotros los que debemos agradecer tanto amor. Desde el Imperio del Monopolio y muy especialmente desde esta sección nos sentimos muy dichosos de todas vuestras muestras de cariños. ¿Cuál es el motivo de tu llamada, querido Andrés? Desahógate, desahógate. Aquí en el radio, hay un llamado, un llamamiento, una petición, una súplica. Pues el micrófono es tuyo, Andrés. Adelante, por favor, adelante. Pues mira que poco. En estos tiempos, donde no se ve más que autobuses por un lado. Se ve que le vemos pillacinando igual, es agradable. Sí, sí. El mundo de los mariquitas, el mundo de coleta. Sí. Que yo quiero montar también mi propio autobús. Bueno, cierto, incluso nosotros hemos tenido nuestro propio autobús. Estamos montados en uno, grabando el programa desde él ahora mismo. Sí, sí, sí. Yo quiero mi propio autobús, Pony. Bien. Ahora siempre. Vamos, que... ¿A qué quieres? Primero, que aprende a ser persona. Un autobús, Andrés. Algo, pero mira. Quiero un autobús, y cargarlo de chavala. Tenerlas aquí para pueblo, que estamos muy solos. Ajá. Aquí hubo. Una plaga, ¿sabe usted? ¿Qué es cómo está? Y llegó hasta las mujeres. La plaga de las 50 sombras del Grey. Entiendo. ¿Sabes cuáles son? Sí, sí, ya imagino. Las 50. Y se fueron todas para la ciudad en busca de todo tipo de amores. ¿Sabes? Amores más fogosos, más calientes, pecaminosos, sin duda. Esa película no ha traído más que pecado, Andrés. Claro. Lo que queremos son chavales. Está feo. Chavales, chavales, que aquí a algunos no le hacen asco a nada. Y somos progresistas. Bueno. Desde el Imperio somos comprensivos con eso y lo respetamos, aunque no lo compartamos. La gente no tiene la culpa de sus trastornos y sus rojerismos ni esas cosas y síntomas afines. Bueno, lo que queremos aquí nosotros es un Kickstarter, un crowdfunding, ¿sabes lo que es? Más o menos así entre las dos cosas lo intuyo, Andrés. Corta ya, que es agradable. Yo te lo explico, vea. Es que la gente nos ayude poniendo dinero para cumplir ese sueño. ¿Vale? Pero claro, me dice el nieto, que sabe las cosas, que nosotros tenemos que poner algo a cambio. Ala. Unos stress goals. ¿Sabes? Claro. Para eso hubiera sido mejor un partido político, que te dan su dinero y no piden nada a cambio. Pero el caso es que ya nadie regala nada, Andrés. Lo que tu nieto se refiere es una compensación o un tipo de gancho para aumentar el interés de la gente en aportar su dinero para tu propuesta, imagino. Lo que te pregunto yo, Puri. Sí. ¿Qué podemos ofrecer nosotros, que somos gente de Sevilla? El pueblo, para que los de la ciudad nos ayuden con el tubo. ¿Qué es lo que podemos poner? Ya. Sí, sí, gracias Andrés por tu consulta. Os deseo. Corta este tío. Os deseo mucha suerte y que pronto podáis tener el pueblo otra vez lleno de gente y a los que os abandonaron que encuentren el amor. Y te diría que ahora están muy de moda los realities del tipo First Date, Granjero Busca Esposa. Se me ocurre que la. Mujeres, hombres y viceversa. Sí, que a la gente que os apoye. Pues les podéis invitar a ir a ver cómo se desarrolla todo. Una mezcla de pase VIP al reality y entorno rural. Porque no es lo mismo contarlo que vivirlo. De esta manera llenaréis doblemente el pueblo y puede, quién sabe, que incluso alguien encuentre su casa allí. Un abrazo, Andrés. Venga, tu puta casa. Venga, déjalo ya. No estás muy mal. Joder, qué desagradable este tío. Sí, sí, se veía muy desagradable. Esperamos haber ayudado a todos los que habéis decidido compartir vuestras inquietudes con nosotros. Llegamos al final de esta sección en tu emisora, amiga, Radio Vallecas, tu sección hermana, Radio Vallecas, Madrugada. Adiós, amigos, y buenas noches. Se parecía a este señor, el último, un poco a tu tío Joserra. A mi tío. Tenía ahí. Mi tío, cuando sale, sale bien, ¿eh? Sí, el tío Joserra. El tío, cuando sale, no. El vizconde. Cuando sale, no deja. Pobrecillo, se ve que estaba sufriendo. Va a poner las gafas de sol. De las gafas. El rancio. No es el primero que veo grabando con gafas de sol en este estudio. Es verdad. Hay alguien que en el matinal también se las pone. ¿Quién? Estamos diciendo. Alguien con. No, a ver, no quiero decir nombre, porque además es alguien que no conozco, pero. Es bien carismático. Creo que el nombre, a ver, es como el mote que tienes como de animal o de gente que pasa gente a través de la frontera, pero no quiero dar más datos. Oh. Qué bien, estás movido en el nombre. O de espíritu indio. Sí, sí, puede que sea tu espíritu indio. Oye, qué inventaco lo de los baños aquí en los autobuses nuevos, ¿eh? Sí, lo que pasa que en la curva, te has tomado tu tiempo, ¿eh? La curva no has derrapado un poco. Has defecado. Esas manchas que tienes en la cara sospechosas. No, lo que pasa es que yo no me siento en los cubículo. Baños públicos. Entonces he estado ahí tratando de... Haciendo el ninja. Me han convalidado... El Jackie Chan. Quinto de ninja. Quinto, sí, sí. De Jackie Chan me han convalidado al estar. Yo a mí, esa postura siempre me ha recordado a Jackie Chan cuando usaba las palmas y los pies para subir entre dos edificios. Sí. Hacer de vientre en un baño de esos de esa manera es como parecido, ¿no? Te pones las palmas así, claro. Te agarras, pero no te caes, o sea, te quedas medio suspendido. ¿Pero has defecado? Sí. Pero hombre, que no. A ver, ha hecho sus cosas de persona a ver, mayor. Yo soy una persona que Michael, eso no se hace, hombre. Perdona, yo soy muy regular. Yo tengo mi flora intestinal, es como un reloj. Pero Michael, hombre. Ven como nosotros, con pañales, no te tienes que levantar a nada, esto es un lujo. Claro. Por cierto, mientras estaba ahí, el momento este, pues. Hemos pasado por cerca del Bernabéu, ¿no? Porque sí. He escuchado sí, unos cuantos gritos. Lo. Sí. Florentino. Ya, salía Florentino con un maletín. Florentino Pérez. Ya está, esto es así, esto ya lo sabéis. Bueno, si ya lo sabéis, vosotros que estáis escuchando, ya sabéis. Salía Florentino en plan, bueno, ya acaba el partido, me voy a limpiar Madrid. Claro que sí. Bueno, ya sabéis cómo funciona esto, chavales. Ya sabéis que no siempre gana el que más lo merece. El Bayern. Bayern merecía al mucho. Al final, ¿cómo ha quedado el partido? ¿Cómo ha quedado el partido definitivamente? No sé, yo estaba pues creo que 4-2. 4-2 al final. Claro, contra uno menos, ya podrán, ¿no? Y contra otro, sí. Ya podrán. Pues ya está. Podrán. El Madrid ha pasado. Ya está, no pasa nada. Va, venga. Ya está. Me quito la gafa del sol. ¿Algún? Sí, claro que sí. Bueno, así no se puede hacer un programa. Pues nada. Bueno, a ver dónde llegamos. Quedan todavía 5 minutillos. Pone ahí en la próxima estación. Ay, pues yo tengo ganas de hacer una cosa de esas. De las que hacemos siempre, Puni. De las de OK versus KO. Sí, hombre. Sí, yo tengo ganas de... Te veía yo con ganas de participar. No, pero tengo ganas de hacerlo yo. ¿Tú? Tengo ganas de hacerlo yo. A que quieres participes tú. Oh, vale. Quiero que participes tú. Yo quiero participar. Yo también quiero participar. Todos participamos todos. Una ronda rápida. Una ronda rápida. Hacemos por grupos, por grupos. Como furor. Furor. No. Furor. Pero sin pulsador ni nada, ¿no? No, no, no. Mini punto para el equipo de los chicos y de las chicas. ¿Quién es Caparrós? Tú eres Caparrós. Soy Caparrós. Cuidado, ¿eh? Yo soy Caparrós. Caparrós y de Albert Rivera. Vamos a jugar. Venga, a tope. Pero necesito sintonía. Tiene que haber ahí una sintonía. Búscame sintonía de concurso. Está en la... Yo creo que esa no la hemos dejado en el estudio, ¿eh? En el programa de hace dos semanas está. Pues sí, pero se habrá traído en el pendrive todos. No, pero está en el ordenador, mírale ahí. Te lo hacemos así con la boca, ¿eh? En plan. Míralo. Ahí está, está llegando. Ahí está, es un hombre preparado. Bienvenidos una vez más aquí a OK versus KO, el programa. Dentro de un programa. Que está dentro de un programa. ¿Qué ha pasado con la sintonía? Ahora. El programa está dentro de un programa que está dentro de un programa. Como el de Ciudadanos. Hoy sustituyo yo a Puni porque Puni pasa al otro lado. Puni es como pasa de todo. Millennials contra viejos. Ahí está. Entonces, bueno, yo no, hoy no. O sea, no, no, doy por viejo a esta bancada. A esta bancada. Bueno, entonces empezamos por Millennials contra los que no sabéis. Empezamos, ¿verdad?, por los viejos. No, venga, viejos. Venga. Old man. Venga, viejos. Old. Venga. Integrados por JP Rojo y por el Ronaldo de Palo. Freddy Guevara. ¿Ok o KO? Habla, discutido. Freddy Guevara. Sí, sí, pero. Pero tenéis que hablar entre vosotros dos. Hay quórum. Yo creo que es ok. Hay quórum. Es que con ese apellido Guevara no es muy ok, ¿eh? Vale, vale. Pues KO. KO, seguro. Estoy contigo. No sé quién es Freddy. Yo tampoco. Ah, pues venga, KO. ¿Marcáis KO? Lo marcamos. KO. Pero lo marcamos dentro del juego, no fuera del juego. Vale, pues. La respuesta es. Ay, qué tensión. Incorrecta. Toma. No, en mi despegue, no. Freddy Guevara es. Esto okay. Por hacer equipo con José. Porque la oposición venezolana redoblará esfuerzos y movilizaciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Veteran people, ¿no? Empezar perdiendo. Venga. Y lo peor de todo es que los escribo yo. Vamos. Vamos por vos. Vamos con el equipo Millennial. Venga. Norman. Dos minutos. Vamos a hacer nuestro saludo, Adri. Norman Tevit. Saludo Millennial. ¿Cómo? Norman Tevit. Tevit. De economista. Hostia, okay. Eso es un ok. Ok. Okay. Okay. Okay. Okay. No sé, okay. El equipo Millennial marca ok y es un KO. Norman Tevit. El exministro de Thatcher pide a May que reciba a Puigdemont para frenar a España con Gibraltar. Y eso no se puede pedir. Pero también saluda a su vecino. Equipo Millennial. Oh, no, equipo viejuno, perdón. Equipo viejuno. Iván Rakitic. Iván Rakitic. Oh, Big Trouble, eh. Big Trouble. Rusaco. Yo diría que. Voy a hacer un infanta. Antes que ha sido. Es que ninguno de los dos es futbolero, ¿verdad? El de antes ha sido KO, ¿no? Sí, yo creo que este es KO también. Este también es KO porque va a pillarnos, seguro. Este hombre. Este va a pillar. Marcamos KO. KO. Y la respuesta es. KO. Iván Rakitic, jugador del Barça. Por decirle, compras el Zelda, digo. Por decirle a un jugador del Granada, a segunda, hijo de puta, bajáis. Y es que es verdad. Los valores. Qué tensión, está equipo. Feo. Está feo. Equipo Millennial. Manuel Borja Villel. ¡Oh! Ese es un ok de canteo. Borja, ¿qué se ha pillado? Se llama Borja. Ok, doble. ¿Estáis seguros? Sí. Ok, porque el Museo Reina Sofía inaugura una gran exposición por los 80 años no de Guernica de Picasso. Empate a uno. Se ha movido de ahí. Empate a uno. Bien, empate a uno. ¿Qué coño tiene que ver ese notas con el Guernica de Picasso? Pues yo qué sé, ser un señor de. Que lo vio una vez. Lo vio una vez. Y le gustó. Él fue el habláis sin saber. El artífice del bombardeo, porque sin él nunca equipo, hubiese existido. Equipo viejuno. Isco Alarcón. Isco Alarcón. Mira, Adri está. Uf. Yo creo que este es ok. Claro, 3 KO. Ok, KO. Es que suena vasco y es que eso no puede ser ok. Nunca en la vida. Es KO, que suena que vasco. Venga, KO. KO. Que suena de tarras todo. Venga. No sé. ¿En serio? La respuesta es. Ok. Toma, hemos ganado. Millennial. Isco Alarcón. Por liderar al Real Madrid a una importante victoria en casa sobre el Alavés, haciendo un gran gol. Venga, la última, Michael. Venga, ¿Qué ganamos? Pues no podemos perder en el último minuto. Hemos ganado ya. Tiene que ser KO, creo. Venga, pues. Marine Le Pen. Hombre, KO. KO. Hombre, si pones oquilla. Sí, hay que se te ve mucho el tener plumero, unos, ¿no? Huevazos ya para un héroe. KO, hombre, KO. ¿Estáis seguros? Sí. Marcamos KO. Marcamos. Pero que es Marine Le Pen. Claro, es Marine Le Pen, si es nada. Si sois tontos. Pues amiga de Marine Le Pen es KO por, hemos ganado, ma. Por un nuevo ataque al euro al que califica como un cuchillo en las costillas de los franceses. Ahí estamos. Lo es. Victoria Millennial, Veteran People, Victoria. A la guerra civil. Venga, a vuestro sitio. Victoria a los Sergio Ramos. A lo Madrid. Robando. Le ha sido robado totalmente. Sí. Dinámico, qué bonito este juego. Muy dinámico, sí, sí, muy de hormiguero. A ver, jefe, el experimento. Jefe, que nos bajamos en esta. Nos vamos. Que nos bajamos en esta. Ahí, para. Falta el final de.